otro miércoles para acompañarlos hasta las 7 de la tarde. Son las 17 horas 5 minutos y tenemos muchas cosas para contarles. Algunas que ya las saben, por ahí tendrán otra mirada, y otras que seguramente no. Pero bueno, para eso estamos acá. Quiero agradecer, como siempre, al operador Franco Cocho López. El otro día vi una terrible foto de Cocho López en un frigorífico en la calle Murguiondo, en la esquina. Hicieron todo un arreglo y está Cocho López con su con fotos de sus autos. Pero una cosa impresionante es la esquina. No me acuerdo ahora qué esquina era, pero era entre Directorio y Alberdi, una de esas calles que hay por ahí. Se ve que este frigorífico, la Pompeya se llama el frigorífico, uy, le estoy haciendo propaganda, bueno, la Pompeya parece que puso guita para el auto, porque está el frigorífico con todo esto. Bueno, también quiero agradecerle, por supuesto, a Camilo, que está ahí, que vino hoy era un programa que estuvimos, lo venimos viendo desde hace una semana, este programa, porque resulta que hoy, bueno, me hicieron una cosa que me tenían que hacer en la boca, en odontología, que algunos decían que después no se puede hablar, qué sé yo. Otros me decían, después guarda que después de esto te volvés kirchnerista, no sé. Era, pero bueno, no pasó nada de eso, puedo hablar y todo. Me decían también después de esto podés llegar a hablar bien de Milei, no sé. Todo ese tipo de cosas me decían y yo dije, bueno, Camilo, vamos a preparar, porque si no vamos a poder hablar, o por ahí yo salgo contando cosas que no las puedo contar, lo haces vos. Y bueno, y no es que no lo pueda hacer, Camilo ha hecho acá un programa hace unos años que se llamaba La Herencia, conducía Camilo, y seguramente en algún momento, primero, en algún momento va a estar al aire hoy y va a hablar de algunas cosas y vamos a charlar de algunas cosas. Bueno, hoy vayan preparándose porque después de 2 meses vamos a charlar con Eduardo Sartelli, doctor en historia de Razón y Revolución, que escribió el libro Argentina 2050, y siempre que charlamos con Eduardo salen cosas interesantes y sobre todo cosas que por ahí es más difícil escuchar en otros lugares. Bueno, hoy una de las cosas que no quería dejar de decir, ya la crisis ya no se puede dibujar números, no se puede hacer absolutamente nada. Ya es total, la inflación ya desbordó, los salarios han caído, las jubilaciones han caído, todo eso es así. Se va notando ya en algunas cosas que eran los caballitos de batalla de Cerruti y de Alberto Fernández. ¿Vieron? Los caballitos de batalla de ellos fueron dos cosas muy, muy fascistoides de la ciudad, que es: che, dicen que no hay plata y los restaurantes en la ciudad de Buenos Aires están llenos. Che, dicen que no hay plata y toda la gente se va los fines de semana largo. Bueno, ya estamos viendo que los restaurantes no están tan llenos, aunque siempre digo exactamente lo mismo. Por ahí, en mi barrio hay 3 restaurantes que si bajan de un solo edificio llenan los 3. Siempre van a estar llenos porque hay muy pocos restaurantes en la ciudad de Buenos Aires y hay mucha gente que en determinado momento no le queda otra o tiene un mango, sabe que no puede ahorrar porque si lo pone a plazo fijo, por más que ahora en el acumulado en un año te dan el 116, 120, vos sabés que la inflación va a ser, si te van a dar el 116, la inflación va a ser el 130, el año pasado te daban el 80 y pico, la inflación fue el 90 y pico, y así entonces la gente gasta, pero se está cayendo eso, se está cayendo. Se está cayendo no existen en nuestros queridos periodistas las comparaciones. No sé por qué, pero por ejemplo, no hay que decir, el asado subió, el asado bajó. ¿Cuántos kilos de asado compraba un trabajador en el año 2019. Yo lo comparo contra el 2019, no porque haya habido un gobierno de mi gusto, sino porque real esto es mucho peor todavía. Pero tiene que ver que en la Argentina siempre el que viene es peor. Pero esto, aparte de esto, ya sabíamos que iba a ser peor. Por diferentes situaciones que acá lo han escuchado varias veces. Ejemplo, para dar un pequeño ejemplo. Un jubilado, te lo voy a comparar con Menem, que fue peronista también y que fue uno de los peores gobiernos que hubo junto con este. Creo que los dos peores de la historia de la democracia. Te lo voy a comparar con él. El kilo de asado estaba entre 2 y 3 dólares y un jubilado estaban todos los días en Plaza Congreso. Todos los miércoles empezaron a ir porque el salario de los que cobraban la mínima, que era un 17%, no un 80 y pico% como ahora, que los que cobraban la mínima cobraban $150 y compraban más o menos 70 kilos de asado, por decirlo de alguna forma. Bueno, ahora los jubilados, fíjense cuánto cobran, 60 y pico mil pesos, 130 y pico dólares, $140, y el asado está entre 5 y 6 dólares, salvo que aparezca una oferta de alguno, como apareció el fin de semana en el Yo Te Conozco, que vendían el asado a 2 dólares, es decir, a 1000 pesos, y yo fui, no a comprar asado, porque no compro, aparte sabemos que de cada 2 kilos se hace medio, porque por la grasa, pero dejémoslo ahí. Pero en mi barrio el asado está entre 3.200 y 3.500 pesos, es decir, entre 6 y 7 dólares. Esa es la comparación. Ganan un poco menos dólares ahora y aparte esos dólares les alcanzan para comprar mucho menos. Esa es la comparación. Ahora, 900.000 personas salieron el fin de semana. El otro argumento del tío Alberto y de Cerruti, que la gente se iba. Bueno, 900.000 personas. ¿Cuándo? Es tapa de los diarios y de los periodistas cómplices, cuando 2.5 millones de personas se movilizaron fin de semana largo. Bueno, ahora parece que el primero de mayo retuvo, y lo que realmente pasó que era fin de mes justamente, y 900.000 personas nada más anduvieron dando vuelta por ahí. La ciudad de Buenos Aires recibió 100.000 personas que se llevaron todo lo que se podían llevar, porque en general eran de Uruguay, de Brasil, de Paraguay, de Bolivia, y vinieron acá y con la mitad o un tercio de lo que gastan en sus países se llevaron lo que pudieron. Porque para nosotros este país es carísimo, pero para el resto de los países y sobre todo los de alrededor es baratísimo. Chileno también, por decir de alguna forma. Bueno, ¿y cómo empezamos el día lunes? ¿Cómo empezamos el primero de mayo? Después te vamos a contar un poco los actos que hubo, la gente, cómo participó la izquierda, cómo participaron las organizaciones sociales, la CGT, que se fue a Defensores de Belgrano a ver cómo movilizaba en contra del gobierno que va a venir, no del ajuste que está haciendo este gobierno. Está bien, es un... ¿Cómo le puedo decir? La CGT tiene una visión muy futurista, ¿eh? Antes, es decir, el kirchnerismo tenía una visión del pasado. Cualquier cosa que hablaba, te hablaban de la dictadura, porque la dictadura. Entonces, y la CGT es del futuro, es decir, ojo, porque los que van a venir, los que van a venir por ahí van a tener más del 40% de pobreza, de los salarios entre los más bajos de la historia, de las jubilaciones más bajas de la historia. Así que según ellos va a ser peor que esto. Veremos qué es lo que pasa. Ellos ya tienen la lamparita, aparte de gente, por lo menos gente, digamos, de trayectoria, conocen el buen vino, el buen asado, las buenas marcas de auto, conocen todo eso y piensan que con el próximo que venga lo van a perder todo eso. Ojo, no van a poder, porque que yo sepa, no los vi nunca vender los autos de alta gama, no los vi nunca renovar los sindicatos, no los vi nunca decir, dejo el sindicalismo, hace 40 años que estoy, pero lo dejo porque gano poco. No, en eso no los vi nunca. ¿Qué viene en mayo? ¿Qué viene en mayo que no se enteró la CGT? Le voy contando. Muchachos de la CGT, compañeros, miren, le voy a decir compañeros que comparten el pan. Muchachos, electricidad este mes. Yo recibí una facturita que tenía 85% de aumento. ¿Por qué? Porque en mi casa, entre los dos, tres que estábamos, porque todos trabajamos ahí, juntamos más de 350 lucas. Guarda, no vengan a robar a casa. Pero bueno, juntamos y entonces nos inscribimos en los subsidios. Entonces, de una luca y media, dos lucas por menos, fuimos a cuatro. Pero ojo, en el mes que menos se gasta, lo cual anda preparándote si tenés a tres jubilados que juntan entre los tres 300 lucas por 300 y pico, ¿ves? Porque vas a tener que pagar eso. Y después el gas también, 90%. ¿Saben qué? El mes que viene, yo estoy haciendo los cálculos, pero el mes que viene, vamos a tener los servicios, luz y gas, más caros que con Macri. Cuando mis amigos de la izquierda que hoy ostentan, lo veo, yo me acuerdo, lo veía a Josami con una cacerola, ahora trabaja en un ministerio, diciendo no al tarifazo en Boedo, cuando él vivía en Palermo, pero decía no al tarifazo. Vi a directores del ENACOM, que son ahora del ENACOM, vi a cantidad de esos muchachos diciendo no se pueden pagar estas tarifas, y decían no, y Macri decía abríguense, y todos decíamos ese turro que nos quiere que nos abriguemos en vez de poder usar la luz. Y Macri decía, che, pero es una pizza, ahora va a ser cuatro pizzas. Quédate tranquilo, mucho peor, mucho peor. Hoy, ayer aumentó el lunes, bueno, el colectivo que ahora te aumenta todos los meses de acuerdo a la inflación, un 7,8%, 42,67 el boleto mínimo, que son 15 cuadras, pero ojo, porque a mí me están escuchando del interior y me deben estar puteando en arameo, dicen, con eso que están cobrando, te quejas. No, yo digo que lo están aumentando. Sí, contra, qué sé yo, Rosario, ciento y pico pesos, y todos los lugares de Mar del Plata, más de 200. Bueno, por supuesto que es poco. Pero a mí me gusta igualar en los sueldos y en las jubilaciones para arriba y en las tarifas para abajo. ¿Les gusta? Bueno, los taxis, el 20%. Vos te subís, saludás al tachero y ya tenés que gatillar 351 pesos. Después la ficha, que son dos cuadras, más o menos 35 pesos con 10. Los alquileres, con la ley que el kirchnerismo sigue festejando y diciendo que esa ley no hay que tocarla nada. Yo digo, bueno, loco, no toquen en que sea 3 años los alquileres en la ciudad de Buenos Aires. Que estos aumentos que estoy diciendo son de la ciudad. Pero por favor, toquen el ajuste, no puede ser ajuste por inflación, 95,94, y hace unos meses ya aumentó. Así que, bueno, hoy querés alquilarte un ambientito en el lugar más barato de la ciudad, si es que conseguís, y no vas a pagar menos de 80 lucas, ¿eh? Un ambientito. Te digo, bueno, qué mal estábamos, qué bien que estábamos cuando estábamos muy mal, ¿eh? Bueno, los colegios privados, ahí sí, baratito, 3,35%, arreglaron en la ciudad, pero la provincia, Axel, dijo que los chicos tienen que ser bien tratados en las escuelas privadas, y dijo, yo les permito el doble de aumento, y ahí es el 6,70%. El 4,76% con las prepagas, que mucha gente tiene prepaga, ¿no? Si tuviéramos buena salud, por ahí no habría prepagas. Y aparte todo esto aumenta porque va aumentando los coseguros de los que tenemos obras sociales, que también aumenta. Eso sí, si pones un certificado de pobre para pedir la prepaga, te aumentan el 3,43%. Las autopistas, mi querido amigo Larreta dijo, les meto un 40% de aumento, porque es la inflación que hubo en estos meses, así que si vas por la 25 de mayo, 40% de aumento más. Pero eso sí, el gobierno le retrucó para no quedarnos corto, dijo, vos aumentaste un 40, yo en el acceso oeste y en el acceso norte aumento un 50%, porque no puede ser, porque los porteños, ya lo dije varias veces, son todos unos reverendos, como dijo el gobernador de Formosa, Gildo, los porteños son unos reverendos, entonces que cuando salen para el norte paguen el 50%. Y así estamos. Y así estamos. Así. Así. Uno quisiera estar mejor, ¿no? Quisiera que... Ya no digo... porque me gustaría que bajen las tarifas. Me gustaría que estuviéramos hoy todos en las esquinas con las cacerolas. Como aquellos 20, 30 que estábamos en las esquinas caceroleando. En un momento que las tarifas eran más baratas que lo que van a hacer el mes que viene. Pero claro, sí, pero. Me gustaría eso. Me gustaría una gran movilización de los sindicatos, la CGT. Y no, ¿qué obtenemos? ¿Qué tenemos en estos momentos? Tenemos a Sergio Massa, que ayer fue con Alberto a pasar la gorra con su amigo Lula, al cual Alberto lo visitó en la cárcel. Lástima, no tengo el audio, pero porque anduvo dando vueltas por ahí. Y Alberto le dijo, le pidió unos manguitos, y Lula después dijo que muy bien, que todo muy bien, que está bien Alberto, lo cargó Alberto Fernández. Te vas sin un peso, pero te vas con apoyo político. Y después que dijo que... Para negociar con la Argentina, es decir, para financiar las cosas que compra la Argentina, que la idea ya hablaban todos. ¿Se acuerdan de las berreteadas del kirchnerismo cuando decía moneda única Brasil y Argentina? Y todos salían, va a haber una moneda única como el euro. ¿Se acuerdan de esa berreteada? Bueno, ahora cuando fueron otra berreteada, porque vamos a intercambiar y nos van a prestar reales, no vamos a usar el dólar, y qué sé yo, y Lula le dijo que lo va a mandar al Congreso. Es decir, va a tener que aprobarlo el Congreso. Por ahí van a tirar algún mango. Ahora que está verde la cosa, está recontra verde. Que mintieron como mienten siempre. Sí. Lo único, ¿de qué se reía Alberto Fernández? Porque el chiste de Lula estuvo muy bueno. El chiste de Lula fue, en síntesis, Te damos todo el apoyo. Eso sí, te vas triste porque no te damos un solo peso partido por la mitad. Ese era el chiste. Ahora, Alberto se reía. ¿De qué se reía? Dos días antes se disputaban entre Alberto Fernández, Massa y Scioli, quién de los tres era el que había hecho todas las negociaciones y era más amigo de Lula para lograr que Lula no diera la guita esa de crédito para comprar, que tampoco es un crédito, es comprarle cosas a ellos, pero encima eso, no, aunque haya que comprarle cosas a ellos, ellos dicen, y esto nos van a garpar, y qué, o qué nos van a dar si no tienen nada para dar, ¿no? Bueno, yo me río. Pero es muy triste. Pero si yo no me riera, no podría estar haciendo este programa. Porque si yo pienso solamente que todas estas barbaridades que uno está viendo, como por ejemplo hoy que corren, que el viernes 12 tenían que dar la estadística del INDEC y la van a dar el lunes porque hay elecciones en La Pampa, en San Juan, en Tucumán, en Tierra del Fuego y el Salta, y como es el oficialismo, tienen miedo que la gente en las elecciones justo se le dan la inflación y por eso pierdan votos. Van a ganar como ganan, ya saben, tienen la vaca atada en esos lugares, pero bueno, al margen, uno yo digo todo esto que eufóricamente, pero si realmente me pongo a pensar en toda la gente que hay, y ir a un lugar a comer, y o que tenés la suerte de ir a un lugar o a tomar un café y tenés 7 personas vendiendo, vas a otro lugar y tenés 5 personas vendiendo, salís por tu casa a las 8 de la mañana y tenés toda gente que ha venido de la provincia de Buenos Aires dormida, tirada por ahí, por esos lugares, porque empiezan a cartonear, y algunos también de la zona sur de la capital, y después ves cosas que te entristecen, como vi a este muchacho acá en Parque Centenario que estaba vendiendo empanadas, y la policía de la ciudad, llamada por la agencia de control gubernamental, se acercó al chico y le decomisó las empanadas. Bueno, por la excusa, bromatología. En todo caso, la gente que dude, que no compre. Pero bueno, ahora tenemos un caso, y hoy lo vi a ese hombre en todas las radios, y le mandaron plata de todos lados, y le están comprando empanadas de todos lados, y hay radios que le ofrecieron hacer canje y todo, pero es una persona. ¿Y saben qué? Que cuando lo defendían a ese muchacho, que era lógico que todos tienen que defender a alguien cuando se cometen este tipo de atropellos, pero uno de los que estaba mezclado, se escucha en el audio de este chico, que le dice a la policía, ¿por qué no van a hacer lo mismo en el 11? Pues en el 11 no se atreven. Y ahí vemos el problema, porque ahí era uno. En el 11 son miles. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ese no arregló con quien tenía que arreglar? ¿Cómo es la cosa en la policía de la ciudad? ¿Qué ve el gobierno? Bueno, pero para no deprimirte, por eso te tiraba todo eufóricamente. Y como estamos eufóricos y muy eufóricos, antes quiero decir una cosa, que me olvidé. A todos los odontólogos del mundo, no recomienden ibuprofeno para el dolor. Primero pregúntenle si tienen alguna patología. Lamentablemente, ustedes saben que si uno busca cómo fallece el expresidente de la nación, Néstor Kirchner, él tenía esofagitis. Que es algo que tengo yo también y tiene muchísima gente. Lo peor que hay para la esofagitis es que te den un ibuprofeno porque tiene antiinflamatorios. Estallás. A mí me lo dijo el gastroenterólogo y cualquier médico te lo dice. Estallás. A Kirchner, que tenía eso, se fue a hacer un arreglo unos días antes que fallece y le dieron ibuprofeno. Eso es lo que cuenta el relato. Yo, lamentablemente, a toda la gente de alrededor del kirchnerismo no le creo absolutamente nada, pero eso es lo que cuenta el relato. Yo he estado en los últimos años por temas, viendo temas por muelas que me han sacado, por implante, por lo que sea, y siempre cuando voy a salir me dicen, tómate un ibuprofeno, y yo les digo, no, bueno, menos mal que me lo dijiste, menos mal que... No puede ser al revés, que todos los odontólogos... Debo haber estado en los últimos 2 años por lo menos con 15 odontólogos, por lo menos, de obras sociales, de la TNE, bueno, de varios lados. En general, siempre buscando el tratamiento más barato. Ninguno me dijo, ¿vos tenés algo que te pueda joder el ibuprofeno? Ninguno. Así que, odontólogo del mundo, uníos. Únanse y todos avisen que no se puede tomar ibuprofeno en aquellos que tienen esofagitis. 17:29, Antonio Tarragorro, 75 años, toca la verdulera como ninguno y canta así, María va. Mira rasgado, patitas checas, María va. Pisando apenas la arena ardiente, María va. Calcina al monte un sol de fuego, María va. Temor bombero, palmar estero,

98.7. Frecuencia modulada estereofónica. Lo que muchos dejan puede ser también un comienzo. La tribu. Lo que muchos dejan es un principio, porque se ve lo que es nuestro. La tribu, ex la tribu. Encendido. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires, 17 horas 35 minutos. Cuando venía hablando de todo esto, me quedó al margen de los aumentos la ropa. La ropa. Según datos oficiales, y acá en la ciudad de Buenos Aires se ve, desde el 2021 hasta marzo del 2023, 317% la acumulación del aumento de ropa contra la inflación de ese mismo periodo, 244. Es decir, que la ropa que fabrican los choriplaneros del gobierno, porque son choriplaneros esta gente, ¿no? Les arreglaron con el gobierno que entre menos ropa china, que les den subsidios, que les den créditos, les dan de todo a estos choriplaneros de los cuales nadie habla, que y resulta que los muchachos se cargaron un 73% más del índice general. Es decir, que hoy comprar ropa para mucha gente es prácticamente imposible. Y uno lo ve en cualquier vidriera de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, cambiamos de tema. O no, porque por ahí todo está un poco relacionado. Pero yo les había prometido que hoy íbamos a hablar con Eduardo Sartelli. Hace tiempito que no hablamos con él, hablamos con él en marzo, el primer programa de marzo, para ver un poco en ese momento la situación política. Creo que todos han podido corroborar, aparte todavía a veces se escuchan los recortes del programa, que todo lo que dijo Eduardo tenía que ver con la realidad y también en lo que tenía que ver con el futuro, que es lo que estamos viviendo. Así que lo presento formalmente, Eduardo Sartelli, doctor en Historia, profesor de la Universidad de Buenos Aires y de La Plata también. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos, No, gracias por llamar. Bueno, queríamos charlar con vos un poquito, sobre todo y fundamentalmente en la situación económica, que está muy relacionada a la política, porque si hubiera sido con otro gobierno, la situación económica que tenemos hoy nos hubiera llevado a otras cosas. Yo ya hablaba de los tarifazos, por ejemplo, el mes que viene vamos a estar pagando mucho más en poder adquisitivo que lo que pagábamos en el 2019, y esos famosos tarifazos, gente contra los tarifazos que había en todas las esquinas, en el 18, en el 19, y no se ve, por lo menos parece que no se ve ni nadie sale por esto. Y también, bueno, por lo que ha pasado con la CGT, una CGT que ahora resulta que se está preparando primero por la candidatura de Massa y preparándose para el futuro, es decir, esto del kirchnerismo, o nos hablan mucho del pasado, de la dictadura, del ministro de Ojos Claros, o nos hablan del futuro. ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, lo primero que hay que señalar es que esta es una crisis tan anunciada que no sorprende a nadie. Es decir, ya hace rato que venimos, por lo menos desde el 2011, señalando acá hay una bomba que va a explotar, acá hay una bomba que va a explotar, y la bomba no termina de explotar nunca, pero es una bomba extraña, porque no termina de explotar, pero las consecuencias de la explosión se producen igual. Es decir, lo que no explota es la superestructura política, pero las consecuencias sociales de esta bomba, una bomba en cámara lenta, se ven claramente. El nivel de pauperización de la clase obrera hoy es similar al del 2002. Cuando vos mirás todos los indicadores sociales, todos te remiten al 2002. Dicho de otra manera, no tenemos un estallido puntual político, pero las consecuencias sociales de la bomba económica están ahí. Entonces, primera cuestión, esta situación de la economía. Y la pregunta que inmediatamente uno se hace es por qué la bomba económica no produce una catástrofe política y una crisis social. Y una parte tiene que ver con un hecho que vos mencionaste y que, digamos, tampoco sorprende a nadie. Claro. ¿Cuál es la función histórica del peronismo? La función histórica del peronismo es ser la válvula social del sistema capitalista. El impedir que las contradicciones lleguen a un punto tal que esto, digamos, quede tan desguarnecido que se caiga. Una sola vez fracasó el peronismo en esa situación, en el 76, y la burguesía tuvo que rescatarse con un golpe de Estado. Normalmente el peronismo aguanta, ¿por qué? Porque el peronismo es una maquinaria pensada para eso. Es una maquinaria que está instalada en toda la sociedad, que está metida en cada uno de los intersticios sociales. Es una maquinaria media vetusta, media desvencijada, que produce mucho ruido. No es la vieja maquinaria aceitada que más o menos funcionaba, pero todavía cumple su función. Y entonces, cuando vos decís, ¿por qué no estalla el 2001? Bueno, porque el 2001 estaba de la Rúa. Claro. Y de la Rúa no poseía esa maquinaria. Esta maquinaria es tan buena que ahora se presenta como oficialismo oposición del oficialismo, como oficialismo oposición del oficialismo del oficialismo. O sea, cuando vos ves, Massa no es Alberto, ni quiere ser Alberto, es su oposición. Y Cristina no es Massa, no quiere ser Massa y es su oposición. Al mismo tiempo, los tres son oficialismo. O sea, es fantástico, porque es una maquinaria perfecta, ocupa todas las posiciones. Esto no significa que esa maquinaria no se degrade, pero esa maquinaria tiene suficiente poder incluso como para planear un día después con el hacedor del gran ajuste, porque si vos ves lo que está haciendo Massa, no tiene nada que envidiarle ni a Cavallo, ni siquiera tiene mucho que envidiarle a lo que amaga o dice que va a ser Milei. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo es la CGT la que ahora dice que Massa es su candidato? Claro. Y obviamente es el candidato de Cristina, porque no hay ninguna queja por ese lado. Y bueno, tiene que ver con la necesidad de esta maquinaria de autorreproducirse, que además de autorreproducirse, es además de eso el reaseguro de todo el sistema. Si uno quisiera aplicar el concepto de casta tal cual lo maneja Milei, eso es básicamente el peronismo. Eso es básicamente el peronismo, no es extraño, es su función histórica. En otros momentos lo ha cumplido con, si vos querés, mayor dignidad. Hoy lo cumple de una manera muy rastrera, pero no hay estallido por todos los lazos. Hay que pensar el peronismo como una araña que teje tantas pequeños hilos, a veces hilos invisibles, pero son tantos que finalmente tienen una fortaleza muy grande. Claro. Ahora, vos fíjate, sí, estamos hablando 70 años después de algo que realmente ya muchos pensadores lo decían en el 50, en el 52, sobre todo la izquierda, los comunistas, que el peronismo era el dique de contención de las masas obreras y populares, ¿no? Hay que reproducir simplemente la historia, ponerse el archivo a funcionar, le das play y, digamos, la historia cuenta eso. Te van a aparecer siempre los que dicen, bueno, pero la historia del peronismo también, la historia de la rebeldía es parte de esa reproducción. Claro. Es necesario que la presión se junte por algún lado y estalle dentro del contenedor para que no estalle afuera. Y la función de la izquierda peronista fue siempre esa. ¿Cómo explicás, si no, la función de Pérsico y el movimiento Evita hoy? ¿Cómo explicás la función de Grabois hoy? Claro. Bueno, son esas partes que se dicen izquierda, como en su momento Montonero, que explotan dentro de ese receptáculo, no explotan fuera. Y paradójicamente, normalmente las primeras víctimas son siempre ellos. Claro. Es decir, es una ala izquierda muy funcional que en su propio autosacrificio arrastra a masas que empiezan a romper con ese aparato, a reconciliarse y a ser recapturadas por ese aparato. A veces termina de una manera de simple desilusión, y otras veces termina de una manera muy trágica, digamos, en el caso de Montoneros. Pero siempre termina de la misma manera. Incluso de maneras casi, yo te diría, psicológicamente muy perversas. Pensá a Grabois. Grabois acaba de insultar a Massa de arriba abajo, ha dicho que jamás va a ir con semejante atorrante y cosas por el estilo. Yo te apuesto que Massa, que Grabois no va a sacar los pies del plato. No, seguro. Y el discurso de Cristina, como digamos, Cristina tiene muchas limitaciones, pero una de sus virtudes es saber cómo conducir a la gente a donde quiere ella que vayan. Y el discurso del otro día, para cualquiera que lo escuchaba con un poco de amplitud, es decir, para que cualquiera que no viera la chicanita fácil, ¿cuál era la función? Y la función de ese discurso era la función de aceptar a Massa. Uh-huh. Es la función de... Perón decía, uno no puede meterse al mar y ponerse de frente a la ola, porque te va a llevar. Claro. ¿No? A la corriente hay que dejarla que pase, subirse, dejarla cabalgar, y cuando se canse la podés manejar. Y Cristina está cabalgando la ola. Está cabalgando la ola de un movimiento que no quiere a Massa, para que termine aceptando a Massa. Uh-huh. Y las palabras de ella fueron muy claras en ese punto. Uh-huh. Entonces... Mirá, te agrego sí. un dato sobre esto que es muy importante. El otro día una chica de la Cámpora comentaba que en el micro, cuando iban al acto de Cristina, que empezó un grupo a cantar en contra de Massa, y vino la orden de arriba y le dijo, no, contra Massa no se canta. Te lo digo porque para confirmar lo que vos estás diciendo, ¿no? Es decir, pero que es el operativo clamor de Massa. Claro. Eso es lo fantástico de ese asunto. Pero te digo, ahora hay un operativo clamor, pero de Massa. De Massa, totalmente. Y vos fíjate cómo el ataque a Milei tiene dos funciones, claro, por parte de Cristina. La primera es dibujar a Juntos por el Cambio. Claro. O sea, la batalla, los modelos son Milei y nosotros. Claro. Y la otra función es, el nosotros es Massa, con lo cual Massa no es la derecha es Milei. Entonces es fantástico porque crea un nosotros que le permite a mucha gente tragarse ese sapo. Claro, claro, y aparte se prepara para... Ya vas a ver un montón de gente que diga, bueno, hay que votar a Massa para que no venga a la derecha. Exactamente, claro, porque la idea de ella es eso, ver si puede polarizar, si crece Milei y ir ellos a una polarización, parecería eso que busca, ¿no? Y mira, yo lo que creo es que, por un lado, ella... Digamos, es muy difícil esto de decir porque uno no está en la cabeza de las personas, claro, ¿no? Pero objetivamente, más allá de lo que ella quiere hacer, lo que objetivamente está haciendo es creando un polo, nosotros. Nosotros no somos el ajuste. Ese nosotros incluye a Massa. Al único que excluye por no nombrarlo, porque ni siquiera lo nombra, es a Fernández. La única función de Fernández es la que le dio Vallejos. Uh-huh. Es el titular de un gobierno que no es nuestro. Claro. Es un traidor, un mequetrefe, como le dijo en algún momento. Ocupa, es decir, esto no es nuestro. Ahora va a venir un gobierno de Cristina, y por gobierno de Cristina se entiende un gobierno que, si Cristina no está, está alguien que digita a Cristina. Claro. Dicho de otra manera, es el camino hacia Massa. Falta ponerle el nombre. Claro. Entonces, por un lado, eso. Por un lado crea ese nosotros que lo incluye a Massa, al atacarlo a Milei devalúa por completo a Juntos por el Cambio. Uh-huh. La gente que suponete que vas a una segunda vuelta, le sale bien a Cristina, Milei, cualquier candidato del Frente de Todos. Uh-huh. Incluso Massa, es casi el sueño, porque el sueño de Cristina, ¿cuál era? Cristina Macri. Claro. No se le da, bueno, es algo parecido a Cristina, vamos a endulzarlo un poco, Massa, contra alguien todavía peor que Milei. Entonces ahí la fórmula, nos votás a nosotros o se viene la derecha, claro. Digamos, cierra hasta por arriba los codos, por una razón sencilla. Claro. ¿Quién va a decir que Milei no es la derecha? Bien a la derecha. Claro, claro. Entonces, ahí todo el operativo es el operativo clamor de Massa. Vos fíjate que no solamente la CGT la que lo... que virtualmente casi lo invita a un acto de la clase obrera. Hubiera sido maravilloso Massa en el 2 del mayo, del 1 de mayo, porque la CGT está tan descarada que, digamos, festeja el 1 de mayo, el 2 de mayo, ¿no? Pero hubiera sido fantástico que un ministro ajustador, agente del imperialismo, en la más clásica y burda y esquemática de definición de la izquierda más esquemática, porque Massa es eso, digamos, a todas luces. Lo decían en 678. En el acto de la CGT. Claro. ¿Entendés? Claro. Ahora, frente a este cuadro, ¿qué es lo que le falta a Cristina? Le falta bordear el punto, y es lo que está haciendo Massa, se está juntando con gente. Por ejemplo, ya salió Pérsico a decir que Massa le había pedido que controlara los precios y cosas, claro, por el estilo. Claro. Ya salió Massa a castigar a la gente de la City que especula. O sea, el propio Massa se está bordeando, se está haciendo una aureola de un tipo razonable, ejecutivo, ¿verdad? Estará con los Estados Unidos, pero no se va a dejar pisar. Hay una sombra de Néstor dando vuelta allí. Claro. No, a Cristina no le conviene que esa sombra coagule, ¿no? pero le conviene que algo de eso pase. Uh-huh. Si logra colocar a Massa con ese perfil y logra colocar a Kicillof en Provincia de Buenos Aires y ella como candidata a senadora, pingo. Claro. Porque Massa es el establishment. Uh-huh. El círculo rojo es Massa. Uh-huh. La diferencia entre Massa y Bullrich para el círculo rojo es muy clara. La diferencia entre Massa y Milei para el círculo rojo es muy clara. Ya, acá tenemos un loquito que no sabemos bien lo que va a hacer, aunque cuando uno escarba es más gradualista que Macri, que el primer Macri. Uh-huh. Y tenemos una persona como Bullrich que es casi una especie de Macri reencarnado en Lilita, es decir, tiene toda esa ideología de la república, la anticorrupción y cosas por el estilo, que para el círculo rojo fue la peor cosa que podría haber pasado, por eso en buena parte del círculo rojo odia a Macri. Es decir, la causa de los cuadernos. Claro. Está todo muy bonito, pero un empresario no puede ir preso. Claro, aparte recordemos entonces, que 240 empresarios pasaron por las cárceles, que claro, después fueron saliendo con este gobierno. El padre. Claro. No, hizo eso. Claro. Entonces, ¿quién es confiable para el círculo rojo? Y es Massa. Claro. ¿Entendés? Obviamente, ¿quién puede opacar a Massa? El Massa de Juntos por el Cambio, o sea, Larreta. Uh-huh. Digamos, si Larreta se alza con la victoria en el interior de Juntos por el Cambio, el escenario se complica para Cristina. Uh-huh. Se complica, porque esa oposición frontal va a ser difícil. Claro, ¿sí? Claro. Va a ser difícil. Sí, inclusive, si la segunda vuelta es Larreta, cualquier candidato de frente de todo, me parece que esa está perdida. Sí, aparte viendo cómo se manejan ahora los valores, se podría decir que Larreta es lo mismo que Massa, pero todavía un poquito más corrido a la izquierda, ¿no? Se podría decir. Sí, no, mirá, hay mucha gente que puede tranquilamente acordar con Larreta, incluso Grabois, claro. No jorobemos. Uh-huh. El ala Larreta en el gobierno de Macri era el ala que estaba más cerca de la gente que manejaba los planes y compañía. Y recordemos que a Grabois lo acusaron los otros miembros del Frente sí, de Todo de ser macrista. Claro, claro. ¿Eh? Por sus acuerdos con Carolina Stanley, que los dos se conocían, claro, por la Iglesia Católica. Claro. Y bueno, pero es que ahí vos ves como hay un actor que no está presente en forma directa, porque está, digamos, nunca mejor el caso para tomar esta imagen, en las alturas, o sea, el Papa, que está en varios lados del mostrador. Claro. Y eso establece lazos que la gente no ve, pero que después son efectivos. Entonces, un Larreta, y a ver, Larreta acaba de incorporar a Cynthia Houghton. Sí, claro. Larreta es una máquina de incorporar personajes de todo tipo. Claro, ahí en los evangélicos, un cantidad de organizaciones evangélicas que respaldan a Cynthia Cotton. Y es, esta mujer, por más evangélica que sea, primero sigue siendo cristiana, con lo cual tiene un nexo con la iglesia, pero además es pañuelo celeste, claro. Que si se quiere algo que el Papa tiene para recriminarle a Cristina, es el tema del aborto. Con lo cual, a ver, digamos, el ascenso de la Reta, digamos, lo coloca él en primera fila. Claro. Y yo creo que de un modo imparable. Toda la discusión acá es si Patricia Bullrich puede ser el Menem de Cafiero. Es decir, alguien que sale desde fuera del aparato y le gana la interna al aparato. Uh-huh. ¿Cuál es el problema de Patricia? El problema de Patricia es que Cristina la ninguneó. Claro. Al elevar a Milei, Bullrich aparece en segundo plano. Claro. Entonces acá toda la discusión es, digamos, cuánto puede sacar Milei, cuánto le puede sacar Patricia a Milei. Hay toda una desesperación en Juntos por el Cambio por Milei. ¿Por qué? Porque Milei, digamos, puede manejar una cantidad de votos que puede ser muy molesta para la estrategia de Juntos por el Cambio. Y la principal perjudicada ahí es Patricia Bullrich. A ella le hubiera convenido, por empezar, que Cristina polemice con Juntos por el Cambio, y en particular con Macri. Hubiera sido maravilloso si Cristina la hubiera mencionado a Patricia. Yo creo que Patricia hubiera pagado cualquier cosa por una línea de Cristina. Uh-huh. Ahora, el ascenso que Cristina hace de Milei, por un lado es muy preocupante. Acordate que hemos hablado de esto años atrás, sí. Cuando veníamos señalando, guarda que en cualquier momento se viene el ascenso del bolsonarismo. Yo el otro día estaba escuchando una columna mía de Frecuencia Cero del año 2018, claro. Donde hablábamos del bolsonarismo. Me acuerdo que era a santo de ese chiste que le hizo a Fantino Casero cuando habló del flan, ¿te acordás? Claro, ¿no? Claro. Que la gente se encaprichaba con cosas que eran imposibles, decía quiero flan. Y bueno, acá no tenés a Bolsonaro, acá tenés un tipo que encarna eso, esa irracionalidad de la violencia contenida de mucha gente que está cansada. Uh-huh. Y que ve el privilegio de las minorías de una manera ya insoportable. Claro. Yo recuerdo, digamos, haberlo percibido eso en Brasil mismo hace muchísimos años, en un viaje que yo hice a Porto Alegre, que en esa época era la intendencia de Lula, del PT, y que me subí al taxi y el taxista me decía que estaba cansado del Che Guevara y de los policías y los maestros. A mí me llamó la atención porque juntaba policías y maestros, pero claro, eran todos policías municipales, maestros de la municipalidad, que eran todos empleados del Estado. Y el tipo estaba cansado del discurso guevarista y esto y lo otro, y le daban con un caño con impuestos, con regulaciones, con esto, con otro. A la postre, esa política es la que termina incubando a Bolsonaro, ¿no? El de fragmentar a la clase obrera y otorgarle a pequeñas minorías ciertos privilegios frente a otras. Bueno, el kirchnerismo hizo de eso la política por excelencia, porque no podía hacer nada por la mayoría, no quería hacer nada por la mayoría, además hacer algo por mayoría es muy caro. Por lo tanto, no iba a hacer eso. Siempre le daba algo a alguien, y a esa política le llamaba extensión de derechos. Como ese alguien es infinito, porque son millones, y le vas dando de a puchitos, esa extensión es infinita. Siempre haces algo, pero nunca resuelves nada. Sí. Es la careta más adecuada para alguien que es un conservador y se quiere hacer pasar por progresista. Bueno, el estallido del bolsonarismo en la Argentina tiene que ver en los últimos 3-4 años, y sobre todo el ascenso de Fernández, la pandemia, la cuarentena, etcétera, etcétera, etcétera, y termina estallando por el personaje que lo encarna. Está muy claro. Eduardo, ¿qué se puede hacer? Porque en esto no hemos hablado, siempre nos falta tiempo, ¿no?, cuando hacemos esta charla, pero no hemos hablado de la izquierda. ¿Qué posibilidades tiene la izquierda, alguna posibilidad de acercarse a Milei? Y sobre todo ustedes, que también, Vía Socialista, que recién se presentan, ¿qué van a hacer en las elecciones? Si me podés sintetizar todo esto. Mira, brevemente, como lo señalamos hace tiempo también, la izquierda se compró un espacio a la izquierda del kirchnerismo, el kirchnerismo se cae y la izquierda se cae. Y hay un clima de derrotismo tremendo, profundo, de no se puede hacer nada. En ese clima de derrotismo no hay nada nuevo. No hay nada nuevo, lo único que vemos es un partido obrero un poco más envalentonado, porque tiene la única estructura de la izquierda que se mantiene en pie, o sea, el polo obrero. Un PTS que sigue siendo completamente superestructural, o sea, no tiene bases obreras, simplemente tiene candidatos que pegan. Algunos de esos candidatos son generalmente obreros, como Birka, los otros son puramente superestructurales. Y después el resto, digamos, la nada misma, digamos, seguimos teniendo a Manuela candidata a Yampú, y nada más. Vamos a ver el mismo sainete de todos los años. Claro. La discusión es si va a haber interna o no va a haber interna. Bueno, hoy una carta del POS, hoy salió una carta del PO contra el PTS que es fuertísima, si podés leerla, está en Prensa Obrera, en donde hablan que es seguidismo nadie saca los pies de plato. El kirchnerismo. Claro. Nadie saca los pies de plata porque por primera vez en la izquierda, digamos, lo que lamentábamos en los 90 era por qué tanta discusión para no sacar nada, y ahora que se saca algo, hay más discusión todavía precisamente porque se saca algo. Claro. Acá nadie saca los pies de plata porque si podés meter un diputado depende de que vayan todos juntos, claro. Si no, no. Y en la estructura de esta izquierda que se ha vuelto muy parlamentaria, eso es un elemento determinante. Vamos a ver rencillas de ese tipo, griterío, insultos, y después van a acordar alguna lista. Eso es así. Lo que a mí me preocupa es que frente al ascenso de Milei, y frente al ascenso no de Milei, porque el ascenso de Milei es anecdótico, por lo menos por ahora, mañana puede no serlo. Pero hoy por hoy es anecdótico, ¿por qué? Porque hay algo más grande que ha ascendido, y que ascendió en serio, y que domina en serio, que es el consenso liberal. O sea, no importa quién gane. Si gana Milei, evidentemente va a haber un cuadro político que puede ser más o menos complicado. Pero si gana Massa, o si gana cualquier candidato junto por el cambio, hay tres o cuatro cosas. Yo, digamos, estoy estos días haciendo la sartera y por el mango... digamos en formato podcast, y he dedicado las últimas ediciones a señalar esto, el programa de consenso liberal, y agarras cualquiera de ellos y te dice reforma laboral, reforma jubilatoria, tarifas, digamos fin de los planes, todos te dicen lo mismo. Claro. Entonces, frente a eso, frente al consenso liberal, no hay nada. Nosotros, como Vía Socialista, hicimos un enorme esfuerzo, muy, muy grande. Hemos conseguido la adhesión de miles y miles de compañeros. Hemos conseguido la preinscripción electoral en varias provincias, en Misiones, en Entre Ríos, en Jujuy. Estamos al borde de hacerlo en la provincia de Buenos Aires. Nos falta un poco más en CABA. Y hemos avanzado muchísimo en la afiliación. Estamos tratando de ver si podemos presentarnos por lo menos en provincia de Buenos Aires. En Misiones ya nos jodieron porque adelantaron las elecciones y cerraron antes todo, así que no pudimos terminar el proceso, porque después que tenés esa decisión tenés que afiliar. Y además hay una serie de mecanismos de afiliación que son, digamos, cada vez más engorrosos y más molestos, y la gente no quiere saber nada. Entonces cuesta hacer eso. Pero aunque no lleguemos a presentarnos, nosotros vamos a aprovechar las elecciones para agitar Argentina 2050, el programa de Vía Socialista, y explicarle a la gente, porque esto no termina mañana ni termina en octubre, explicarle a la gente que vamos hacia un gran fracaso, que es el fracaso del consenso liberal, y que ese fracaso, aunque le devuelva o le dé un protagonismo que la izquierda nunca tuvo, no tiene importancia si nosotros no le ponemos algo a esa posibilidad de que abre el fracaso casi seguro del consenso liberal. Es decir, si no le ponemos un programa. Con lo cual estamos nosotros en una tarea de agitación muy importante de ese programa y tratar de conseguir afiliados y adhesión. Así que le pido que todos aquellos que, provincia de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy, esos lugares donde nosotros estamos, en Mendoza, en San Juan, que quieran colaborar con una propuesta nueva, primero que la conozcan, se metan en nuestras páginas y se fijen, Vía Socialista, vean el programa, pueden bajar un libro entero, Argentina 2050, que es el planteo más general. Ahora van a salir varios tomos más dedicados, uno al conurbano específicamente, y después hay uno casi por provincia, de proyectos concretos y de ideas concretas, que se acerque a trabajar, que se acerque a participar, y además que se afilie, lo puede hacer por internet, digamos, si queremos tener una propuesta positiva, dejar de llorar y de esperar que venga, que baje el Dios Revolución del Cielo, es hora de que digamos algo concreto acerca de cómo vamos a resolver esto. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Una sola cosita. Sí. Me parece, porque se nombró a Grabois, me parece que Grabois no sería comparable con los Montoneros. Me parece un poco más de comedia. No, un poco más de comedia que de simplemente dije, ocupa la misma posición en un espacio muy degradado. Claro, un poco porque en aquella época se disputaba el poder. Claro. En esta época se disputan planes. Se disputan planes. Salvando las distancias enormes, claro. Claro. Es más, ni lo podemos comparar con el padre Pajarito Grabois, que nos perseguía siempre. Nos perseguía siempre en la universidad porque era del FEN, que era de derecha y vinculado a la Iglesia Católica y odiaba a la izquierda. Así que tampoco lo podemos comparar con él. Aunque tenga algún gen. A los reaccionarios incluso no le da ni para reaccionario. Cuando vos estás terminando la columna sobre el programa de Milei, cuando vos ves el programa de Milei y le sacás los gritos, mira, pareciera que hasta la reta es más audaz. Está claro. Gracias, Eduardo. Un abrazo grande, como siempre. Y vamos a seguir charlando. Dale, un abrazo grande a ustedes. Gracias por llamar. No, gracias a vos. Bueno, hablábamos con Eduardo Sartelli. Mencionó, si pueden, bájenlo, está en internet, Argentina 2050, ahí hay un plan económico que sería un muy buen plan económico y político de transición. Tus vamos a un corte. FM 88.7. Prolonga las nuestras hasta el infinito. La Grilla. El tiempo es deseo. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. Exportamos bienes por más de 88 mil millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Conoce más en argentina.gov.ar/economía. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias. Noticias online. Políticas públicas en la ciudad que se le dedican a prevenir y erradicar las violencias por motivos de género, vemos que es sumamente deficitaria. Ya son 39.025 personas gestantes las que ingresaron a hospitales en el año con complicaciones relacionadas a abortos clandestinos. Aquellas personas que no llegan a ninguna guardia porque murieron víctimas de abortos inseguros y de la desigualdad social. fmlatribu.com/noticias. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Clínica Veterinaria del Labrador. Servicios para mascotas, venta de alimentos y juguetes, cirugías y vacunas, peluquería canina, urgencias las 24 horas. Clínica Veterinaria del Labrador, Avenida Corrientes 4541, entre Lambaré y Yatay. Teléfono 4863-0700. Juan Rosasco en banda presenta Colores al Azar. Suena cual sinusoide, tiene el mejor disco. Colores al Azar. Abre como el sol, una noche en un lugar. Pregunta y no responde. Lo nuevo de Juan Rosasco, junto a Juan de Andando Descalzo. Colores al Azar. colores al azar. Seguido en redes como Juan Rosasco en banda. Juan Rosasco es Pelo Music Impronta. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Que el deseo pase a la realidad y modifique el horizonte de lo posible. El tiempo es deseo. La tribu. Encendida. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, 18 horas 11 minutos, siempre tan amenas las charlas con Eduardo Sartelli y siempre tan claras, ¿no? Yo me quedo con algo que nosotros decíamos, yo se lo recordé a él, él lo dijo de otra manera, pero en los años 50 se hablaba del peronismo como dique de contención de las masas, es decir, de las masas obreras y populares, es decir, algo que tiene la burguesía para evitar que puedan avanzar más los trabajadores. Lo que sucede, claro, en ese momento había todavía había socialismo con las dificultades que han tenido los socialismos, sobre todo el socialismo real, la Unión Soviética, que eso obligaba a todo el mundo a los estados de bienestar. Ahora no existen los socialismos, no existen nada, existen estos caraduras que nos gobiernan. Bueno, el día lunes hubo un par de actos, fueron de esos días, el primero de mayo, que uno dice la pucha. Yo me acuerdo que en los primeros de mayo yo salía y recorría todos los actos, ¿no? Porque inclusive los oficialistas, todo, pero los oficialistas lo hicieron el día, algunos el lunes y otros el martes. Vamos a ir escuchando un poquitito y les comento un poco qué pasó en cada acto. Vamos a empezar con el acto de la izquierda en Plaza de Mayo, el día lunes a la tarde. Hablaron Solano, Gabriel Solano, Juan Carlos Giordano y Miriam Bregman. Y esto que vas a escuchar dijeron: nunca en la historia argentina tuvimos que casi la mitad de los laburantes están precarizados. Estamos generalizados. Y esto va de la mano del retroceso salarial. Entonces, ¿qué está pasando? Si los trabajadores están precarizados con retroceso salarial, alguien está ganando. Y una minoría de empresarios está ganando una fortuna. Acá el laburante tiene que ir al frente. Hay que aumentar los salarios, las jubilaciones, crear los derechos laborales. Y ojo con este tema de la economía, como se dice, economía popular, porque es la forma que se tiene de querer darle a la precarización laboral una cosa elegante. No, creamos laburo de verdad, laburo productivo, y eso hay que hacer transformando completamente la economía. El primer derecho es tener un salario digno. Los salarios son de pobreza y muchos de ellos de indigencia. Ni que hablar de las jubilaciones, que están en un 80% de jubiladas y jubilados por debajo del nivel de la indigencia. Bueno, entonces tenemos que luchar por aumento de salario, por aumento de jubilaciones, y eso lo vamos a hacer con la plata que se va para los pagos de la deuda externa. Es lo que venimos a decir en primer lugar, como parte de un plan económico alternativo del Frente de Izquierda Unidad. Hay que pelear por la reducción de la jornada laboral, que si se redujera la jornada laboral a 6 horas y se repartieran las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, con aquellos que tienen hoy un trabajo informal, se podrían generar inmediatamente 1 millón de puestos de trabajo. Trabajo genuino con derechos. Y esa es nuestra pelea. Dejar de pensar cómo la crisis se descarga en los de abajo y pensar que afectando los intereses de las principales empresas, solo aplicándolo a las principales empresas, se podría generar 1 millón de puestos de trabajo genuinos. Bueno, ahí vimos las tres propuestas. Por supuesto, después esto mismo dijeron cuando se realizó el acto, arriba en el escenario, cuando hablaron. Giordano tiene una diferencia, bueno, hay grandes diferencias entre Solano, Bregman, entre los tres y Giordano. La mayoría de la diferencia, bueno, acá falta la gente del MST, que estaría también en el FIT Unidad. Hay una diferencia que hoy está, si ustedes leen las prensas partidarias, yo le comentaba a Sartelli, hay un fuerte debate, fundamentalmente todo el resto la acusa de alguna manera, pero el que le ha mandado paper, el más claro es el Partido Obrero, a Miriam Bregman de ser la de querer instalar al frente como la cola del kirchnerismo. Inclusive cuentan de cómo le sacó leyes el kirchnerismo, ellos retirándose, y bueno, y después el Partido Obrero, léanlo si quiere, esta empresa obrera la acusa, por supuesto, de que con la excusa de que todo el capitalismo es corrupto, defiende a los corruptos como Cristina. Y recordemos que el Bregman defendió a Cristina diciendo que, bueno, como el capitalismo es todo corrupto, más o menos lo dijo de otra manera, si no juzgan a todo, que no juzguen a nadie. Yo igual le digo a Bregman, para que se ponga contenta, que junto con Cristina ahora parece que van a investigar también al primo de Macri, para que se dé cuenta que también está el primo de Macri. Y le digo a Bregman lo que dijo hace poquito Eduardo Sartelli, ¿no? Que Macri metió 240 empresarios, entre ellos el padre iba a ir preso si no se moría. Y esto es, gente tiene que ir en cana. Con la teoría de Bregman, esta gente no, porque el capitalismo es todo así. Entonces, bueno, es una lástima, porque aparte están creciendo. El tema es que después, cuando vos la tenés a Bregman, que está ya hace unos años, desde el 21, como diputada, que todavía no pasó al del Partido Obrero, o a Giordano, a alguien de Izquierda Socialista, hacen cosas a veces en contra de sus propios compañeros, defendiendo al kirchnerismo. Pero bueno, ese es otro tema. También se juntaron las organizaciones sociales oficialistas, qué raro. Claro, ahora se quieren escapar todos. Nos llevaron al peor gobierno de la historia y ahora ellos pelean en contra de ese lo que decía Sartelli, son gobierno y son oposición, dejen todos los cargos que están, si están en desacuerdo con este gobierno. ¿Cuándo lo van a dejar? 2 días antes, ¿no? Porque de eso se trata, estos sectores son eso. Bueno, vamos a escuchar a gente de la UTEP, de Somos Barrios de Pie, del Movimiento Evita, los que hablan y los que van a hablar son Cachorro Godoy, de secretario general de la CTA, Oscar de Isasi, secretario general de ATE Provincia, y Irina Sánchez, de secretaria adjunta de la UTEP. Todos estos son dirigentes políticos que negocian salarios a la baja, pero fíjense lo que dicen. Estar movilizados el 1 de mayo es reivindicar la dignidad que como clase tenemos para lograr y luchar por una sociedad con justicia social y con soberanía para los pueblos. Como eso no sucede, porque quien hoy define los destinos de la política económica y social con un plan de ajuste es el Fondo Monetario Internacional. Hoy decimos fuera el Fondo Monetario Internacional. Hasta que no echemos al fondo, hasta que no logremos medidas concretas en beneficio de los sectores populares, vamos a continuar profundizando nuestro plan de lucha. Un claro mensaje, que se vaya el Fondo Monetario Internacional de la Argentina, que se vaya el Fondo Monetario Internacional de Latinoamérica, porque entendemos, estamos convencidos desde la CTA Autónoma, desde ATE, que el fondo y sus políticas sirven para multiplicar las penurias de las mayorías populares. Por eso nosotros creemos que de esta crisis basada en el neoliberalismo, profundizada por la pandemia, se sale con una propuesta con centralidad en la soberanía, en el trabajo digno y en la producción sustentable. Y eso nada tiene que ver con las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Le exigimos al Gobierno Nacional que vuelva a su mandato fundacional, que son políticas de reparación de derechos. Es necesario un cambio de rumbo porque hay millones de compatriotas que no la están pasando bien. Y por otra parte, si se quiere evitar la restauración neoliberal en el plano electoral, la única alternativa que tiene el gobierno es rápidamente enfilar para su mandato fundacional. Insisto, que tiene que ver con mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. El mensaje es claro, no es solamente la CTA, no es solamente ATE, sino que hay más de 100 organizaciones sociales, sindicales, religiosas, del movimiento de mujeres, que abrevaron a esta actividad y que con mucha claridad planteamos basta de ajuste. Hoy realmente, justamente, no tenemos nada para festejar porque la clase trabajadora en su conjunto le está pasando mal, ¿no? Necesitamos que el gobierno nacional se ponga firme, que priorice la deuda interna con su gente, con su pueblo, y que no priorice al Fondo Monetario Internacional. Hoy tenemos incluso trabajadores formales, ¿no?, bajo relación de dependencia, que ven cómo sus ingresos salariales valen o alcanzan para cada vez menos. De ahí para abajo, jubilados, jubiladas, que tampoco les alcanza ni para los remedios. Bueno, chocolate con los muchachos que son de las organizaciones que les votaron todas las leyes a este gobierno para que bajen las jubilaciones, para que ajusten. Y ahora, esto, bueno, pero esto es lo extraño que tiene. Esto es peronismo, peronismo uno, tal cual lo dice Sartelli. Ellos son oficialismo, oposición. Pero mientras ellos tienen sus carguitos, están tranquilitos, le bajan la platita, y después puteamos un poco, ¿no? Da un poquito de vergüenza, da. Pero bueno, hicieron el acto el 1 de mayo, y como no los íbamos a poner acá, ponemos a todos. Aparte puede haber muchos que digan que ahí estaban los herederos del Che Guevara y de Carlos Marx. Vaya a saber. Bueno, y el martes, para diferenciarse, fueron a Defensores de Belgrano, la CGT, y a último momento se baja Pablo, pero sube Hugo. Pablo, por esta, el kirchnerismo es genial, es genial. La verdad que si no existiera habría que inventarlo, porque es hasta payasesco, por decirlo de alguna forma. Uno se divierte mucho viendo a los kirchneristas, ¿no? Que Pablo es uno de los tres de la CGT. Secretario, tiene un gremio muy fuerte, camionero, un gremio que ha construido fuerte gracias a que sacaron los trenes, ¿no? Gracias a eso. Pero bueno, a último momento él, Furlán, que es el secretario de la Unión Obrera Metalúrgica, sus delegados habían estado reuniéndose, se bajaron, pero a su vez apoyan, dicen que van a ir con Massa, que no, bueno, lo que van a hacer, lo que les diga la jefa, porque así pueden seguir manteniendo su buena vida, sus autos de alta gama y su plata para las obras sociales, que se la quedan ellos, chorear y que no haya ningún problema. ¿Se acuerdan? En el 16, 17, 18 las movilizaciones de Moyano eran porque descubrían choreo por todos lados de Moyano, inclusive en Independiente, pero lograron voltear al el gobierno de Macri, poner su gobierno, y se acabaron los choreos, parece, ¿no? Y bueno, por supuesto, están tratando de que no venga ningún gobierno que los pueda meter en cana. Pero bueno, vamos a escuchar a Daer y a Acuña. Escuchen atentamente. Lo que tenemos que generar son hacia dónde vamos, digamos, cómo nos vamos a insertar a un mundo que cada vez está más informatizado. Los sectores financieros van y vienen por todo el mundo dejando una estela sin tener problema, digamos. ¿Cómo vamos a regular nuevamente el sistema financiero? ¿Cómo vamos a generar las condiciones de producción? Nosotros vamos a participar en la discusión de, por supuesto, de un proyecto de país, y el que esté más cerca de ese proyecto de país seguramente será. Pero la CGT... Nos sentimos cerca de todos los peronistas y de todas las peronistas. Estamos hablando de encontrar como salida un umbral de ingresos que permita establecer un valor mínimo de ingresos. Eso tiene mucho que ver las economías regionales, los municipios del interior y demás, con lo cual es un debate. No es suma fija o no. La suma fija a un trabajador que tiene un sueldo importante es una cosa. A uno que tiene un sueldo paupérrimo no le mueve el amperímetro. Lo que planteamos nosotros es lo que precisamente está planteando el gobierno frente a las autoridades del Fondo Monetario, de que las metas hay que correrlas, hay que corregirlas. No se puede tener las mismas metas cuando se pensaba que íbamos a tener 21 mil millones de dólares de cosecha, que hoy no están, y las dificultades que tenemos hoy. Hago yo una propuesta, que la reforma laboral sea que la jornada, en vez de ser de 8 horas, sea de 6, entonces en un funcionamiento de las 24 horas, en vez de tener 3 compañeros trabajando, vamos a tener 4. La CGT representa a los trabajadores, y los trabajadores tienen distintos pensamientos políticos e ideológicos. Entonces, como CGT no, pero individualmente cada cual toma una posición. Yo estoy apoyando ya desde el año 2012 la candidatura de Sergio Massa. Y creo que mostró una actitud, porque era más cómodo ser presidente de la Cámara de Diputados y no hacer nada para salvar esta situación. Sin embargo, se puso al frente, tomó la responsabilidad y bueno, creo que la está llevando bien para adelante, ¿no? Pero es fundamental que baje la inflación. Sí, eso es fundamental. Pero eso no depende solamente de los gobiernos, depende de los poderes económicos, que son los que manejan esta situación. Patapúfete, con estos dirigentes, patapúfete. Bueno, ahí lo tenían, Acuña, primero Daer y después Acuña. Daer, el problema que tenemos, se dan cuenta, un modelo agroexportador, no se les cae otra idea, es decir, faltan los 21 mil millones de dólares de la cosecha, váyanse, bueno, perdón. Bueno, ahora cambiamos de tema. Ayer comenzó paro por turno en la empresa Bridgestone. Hay problemas con los trabajadores, han echado 40 trabajadores, y esto decía anoche en la planta de Lavallol, que estaban ahí haciendo una parte del paro, Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático. Dale. Estamos frente a la fábrica Bridgestone. Ha comenzado de forma contundente el paro de turno anoche en repudio a los despidos realizados por esta empresa. Lo más grave que venimos a denunciar es que luego de la exhortación del Ministerio de Trabajo de Nación, Provincia y la Superintendencia, o sea del Gobierno de la Nación, esta empresa ha lanzado despidos en contra de esas exhortaciones. El sindicato ha accionado en defensa de las condiciones de trabajo de los compañeros. Y el Ministerio de Trabajo, ante estos despidos, en vez de obligar a la empresa a retrotraerlos y hacer aplicar esas exhortaciones, lo que está haciendo es permitir que importe cubiertas del extranjero para que lo que no producimos en los paros lo traigan afuera, a dólar oficial, a 200 pesos, mientras está 500 el dólar blue. Entendemos con claridad que esto se puede demostrar en lo que sucedió el año pasado. Hemos tenido 6 meses de conflicto y este año se pagó participación de las ganancias. ¿De dónde salió la participación de las ganancias extraordinarias que tuvo la empresa con 6 meses de conflicto? Son de las cubiertas que importaron, que dañan la mano de obra nacional. Eso es lo que permite el gobierno. Y ahora la exhorta a la empresa por malas condiciones de trabajo y a la vez le permite importar cubiertas cuando los trabajadores salimos a reclamar. Es algo que no se puede sostener. Y lo vamos a atacar a esa situación con todo el gremio de neumático, con los compañeros de Bridgestone, pero con los compañeros de FATE, de Pirelli, de Córdoba, y también con los compañeros de Brasil, de Sindrabor, que en común haremos acciones, porque claramente entendemos que lo que está sucediendo en Bridgestone, Argentina, sucede también en Bridgestone, Brasil. Y vamos a hacer las denuncias pertinentes. Pero principalmente lo que nos convoca es decirle a la opinión pública este gobierno lanza emboscadas sobre los trabajadores y no se puede permitir. Vamos a luchar por los intereses de los compañeros, contra los despidos y por mejores condiciones laborales. Bueno, acá se vendría el conflicto de los trabajadores del neumático. La realidad hoy es muy mala porque aparte, claro, con los precios que tienen las cubiertas acá, se compran más baratas en el exterior. Pasa lo contrario a lo que hablábamos al principio, que todos vienen a comprar alimentos y otras cosas de afuera acá a la Argentina. Bueno, en el caso de las cubiertas es al revés. Están las cubiertas importadas que afuera valen mucho más barato. Bueno, y vamos a terminar con los audios. Escuchen, porque me parece que hay que escuchar, es un tema recontra polémico, pero es un tema que se ha instalado y acepto que nos llamen si alguien quiere hablar, porque no vamos a poner otra voz. Porque, por ejemplo, a lo que vamos a poner ahora, que es la Reta y los planes sociales, le contestó Grabois. No pudimos conseguir los audios de Grabois en eso. Pero escuchemos a la Reta qué dice de los planes sociales. Desde la ciudad venimos hace meses estudiando cómo funciona en otros países, en otras ciudades, qué funcionó, qué no. Y a partir de eso, nuestra propuesta es concreta. Los planes sociales tienen que ser directos, tienen que ser temporales, y deben incluir una contraprestación para que los que lo reciban puedan vivir cada día mejor. Hoy, Ciudadanía Porteña, que es el plan de asistencia de la ciudad, va directo del Estado al beneficiario. No tenemos intermediarios. Y también ya incluimos algunas contraprestaciones, como mandar a los hijos a la escuela. Pero podemos hacer más. Vamos a hacer más. Por eso, hoy queremos presentar una nueva medida cuyo objetivo es no solo garantizar una contraprestación adicional, sino también limitar la temporalidad del plan, para que sea una ayuda en la emergencia, pero que esa ayuda nunca desincentive la búsqueda y conseguir un trabajo. Yo en esto soy claro, toda persona que esté en condiciones de trabajar y reciba un plan, tiene que capacitarse y buscar activamente un trabajo. Ese es el objetivo de esta medida. Hoy tenemos en Buenos Aires más o menos 10.000 personas que reciben un plan y que además trabajan de manera informal, en malas condiciones, obviamente, sin derechos, y además su trabajo no les alcanza para dejar de ser pobres. Más del 60% de los que reciben planes no terminó la secundaria, y el 75% no tiene ningún tipo de capacitación en oficios. A todos ellos los vamos a ayudar. Los vamos a ayudar a que superen la condición en la que están y que puedan salir adelante con capacitación y con trabajo. O sea, ese es el futuro, capacitación y trabajo. Por eso es que estamos sumando a los planes dos nuevas condiciones. Primera es la formación, la capacitación para conseguir un trabajo. Vamos a ofrecer cursos de capacitación orientadas a las demandas concretas actuales del mundo laboral y esta capacitación va a ser obligatoria. Tienen que cumplir como mínimo 40 horas de capacitación por año. El que no lo cumple pierde el programa. Y además de la capacitación, va a haber una segunda prestación, contraprestación o condición que tiene que ver con conseguir un trabajo. Desde el gobierno vamos a acercarles a los beneficiarios del plan ofertas laborales relacionadas a sus intereses, a sus conocimientos, al curso que hayan tomado. Por eso, y esto es lo más importante, ir a las entrevistas que se les ofrecen y aceptar los trabajos va a ser obligatorio. Si hay más de dos ausencias sin justificación en entrevistas laborales, o si se rechazan más de dos ofertas de trabajo, pierden el programa. O sea, es al revés que hoy. Hoy, si aceptan el plan, pierden el programa. Tengo que cambiar esa lógica. Si rechazan las ofertas de trabajo, pierden el programa. Porque el plan social tiene que ser un incentivo para aceptar un trabajo. Entonces, se tiene que cortar esto de que hoy no incentive el empleo. Porque la política social tiene que ser un puente de la situación en la que estamos hoy y a dónde queremos estar. Y tenemos que dar el debate para que esta medida que estamos tomando en la ciudad sea nacional, que a nivel nacional los planes sean directos, que sean temporales, limitados en el tiempo, y que además incluyan contraprestaciones. Y yo me comprometo acá, que si me eligen presidente, el día 1, el 10 de diciembre, termino con la intermediación de los planes sociales. Bueno, acá hay mucho para hablar y cuestionar, porque yo, por ejemplo, veía esto y me acuerdo cómo era y sigue siendo el seguro de desempleo en Europa, en España. Te dan un dinero y te permiten que estés en el paro, ellos llaman en el paro, durante un año o dos años, pero después vos no podés ir a los... Podés una vez, por ejemplo, vas a un trabajo, este no lo acepto por esto, porque por el salario, etcétera, pero después te obligan, si no te sacan el paro. Y a veces se va renovando según... El problema que tenemos acá son los salarios, son salarios muy bajos. Muy bajos. Son los salarios más bajos de la historia. Entonces, ese es el problema. Porque si no, vos vas a 11, vas por 11, vas, yo te invito que vayas, y ahí piden vendedoras en todos lados. Ahora, ¿quién está dispuesto a trabajar 12, 14 horas por día, de lunes a domingo, con un franco sí o a veces no, por sueldo de 60 mil pesos, por el mínimo vital y móvil? Es un problema todo esto, este es un problema. Y está hablando de los 10.000 planes que hay en la ciudad de Buenos Aires. Para esto hay que hacerlo, pero no esto que dice Larreta, hay que hacer un seguro de desocupación, que es la lógica, pero bien pagado. Acá existe un seguro de desocupación, primero que prácticamente no existe porque todo es planes, y lo que existe te dan dos mangos de seguro por desocupación. Así que tenemos un serio problema. Y el gran problema es ese. Que hay gente que no puede, va a un trabajo y le ofrecen eso 14 horas por día y encima tiene gastos, cantidad de gastos, porque tiene que comer, porque tiene que viajar. El problema fundamental en la Argentina es que el gobierno nacional fomenta la inflación para ajustarnos. Ese es el problema fundamental. A partir de ahí, si no se resuelve eso, todo el resto es medio cháchara, porque hasta los que te dicen le ganamos a la inflación con las paritarias no le ganan, porque siempre las paritarias van después de los aumentos. Es claro como eso. Este es un gobierno que, si Formosa, Gildo y Fran estuviera en la oposición, diría, como dice, que todos los porteños somos unos hijos de Remil. Él, si fuera Macri el que estuviera haciendo este ajuste, estaría diciendo eso. Vamos, que ya se viene el descanso y se viene la columna, y para esto le agradecemos a Paula, que nos está operando. Lo que no todos están dispuestos a escuchar, nosotros sí. La tribu. El sonido del deseo. La tribu encendida. Encendida. Inicio de espacio publicitario. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4522-6803. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. ¡Ay, pero todo es sucio en la casa! ¡Tengo que ponerme a limpiar! ¿Problemas de suciedad? Aquí he venido con la solución. ¿Pero cómo te metiste en mi casa? Simplemente aparecí cuando usted necesitaba ayuda. ¡Salí de acá, degenerado! Oh, disculpe, pero... ¿No te das cuenta que tengo burbuja latina? Oh, perdón. Desde 2002 producimos y distribuimos artículos de limpieza y tocador. Detergente, suavizante, jabón líquido para manos, limpia vidrio, limpia baños, desodorante para piso. burbujalatina@yahoo.com.ar. Facebook Burbuja Latina Cooperativa. O visita www.burbujalatina.org. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada dos o tres días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Fuerte al medio. Un podcast sobre política, el Estado, los medios y la comunicación pensada contra mano. Una producción de La Tribu. Junto a Santiago Marino y Agustín Espada. Fuerte al medio. Escucha la nueva canción de Emiliano Carrazón. Soñarte me despierta. Me deslizo en la alfombra si te veo venir. Es que no encuentro las horas. En todas las plataformas digitales. Ella es la llave, somos la puerta. Abrir no hay clave, soñarte despierta. La nueva canción de Emiliano Carrazón. Emiliano Carrazón. Soñarte, soñarte me despierta. Me despierta. En todas las plataformas digitales. Fin de espacio publicitario. Plantarse paso a paso. Acordate que no tiene nada que ver con escribir un IGE o tener un libro. Hundí tu mano, sin miedo. Sentí todo lo que puedas. Mostrarle al vecino esa sonrisa de saber que te van a quedar los dedos negros. No lo dudes, depositala. Te prometemos regalías. Ahora es necesario que la cubras solo para potenciarla. ¿O no? Recurso hídrico. Siempre hay un espacio amigue. Explícale que... No, no le expliques. Pedile agua. Usa la incertidumbre para volver a encontrarla. Ahí está. Es el momento de verterla y mirá cómo la absorbe. Levanta el cemento y sembrá tus alimentos. FM 88.7. Lo que conoces, lo desconocido, lo que está, lo ausente, lo que puede, lo que no puede más, lo que se va, lo que se viene. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Horas 41 minutos. El sábado se hizo la famosa movida de Geronto Vida, 300 personas, un éxito total. Y me acordé ahora porque Eugenio Semino lo encontramos en otra faceta. Recitó este poema de Hamlet Lima Quintana, que es Separador Nuestro. Lo recitó. Bueno, esas cosas, la pasamos muy bien. Un saludo a todos los que nos acompañaron y a aquellos que nos acompañaron que escuchan este programa. A todos un saludo grande y gracias en nombre de la gente de Geronto Vida. ¡Camilo! ¡Qué amarillo que estás! Estoy amarillo patito estoy, sí. No vayas al teatro, sí. No, para nada. No, conozco. No vayas conozco, al teatro, sí. Sí, sí. No. En este, acá sí, en el fútbol... En la radio sí, pero no vayas al teatro. Sí, contame, ¿qué tenés? Bueno, vamos a ir al cine. A diferencia de otras columnas, esta semana no tenemos ningún estreno para ofrecerles. No tenemos ningún festival tampoco, ningún ciclo y demás. Ya que lo anunciamos la semana pasada, se vino realizando la FIS, duró aproximadamente unos 12 días y terminó este día lunes. Este día lunes fue la última proyección, cerró el festival... Y los cines empiezan a reacondicionarse, ¿no? No es muy sencillo organizar ciclos de cine ni propuestas para la gente que, para todos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, también aquellos que no lo son, pero que están de visita o que suelen visitarla. Así que seguramente a partir de la semana que viene vamos a tener propuestas alternativas, sobre todo a la cartelera comercial que. De a poquito se van a ir ocupando cada vez más las salas por películas masivas, ¿no? De todas maneras, no queríamos dejar de hablar de algunas películas, las cuales en su momento no las comentamos. Son películas que ya tienen bastante tiempo en cartelera, dos en particular. Después, bueno, les voy a recordar otras dos películas más, pero como todavía tienen salas, tienen bastantes salas, pero pronto es posible, en la próxima semana o en las próximas semanas ya salgan de cartelera, me gustaría hablar de las mismas, ya que son propuestas de Hollywood, caras, de presupuestos muy altos, pero muy distintas entre sí. Y este es el hilo conductor, de alguna manera, que vamos a tener para esta columna, que es, bueno, el Hollywood más duro, el Hollywood caro, pero por distintas razones. La primera de estas películas es Air, la última película de Ben Affleck. Acá llegó con el nombre de Air, la historia detrás del logo. Una adición un poquito innecesaria. Pero bueno, más allá de eso, ¿de qué va la película? Toma como eje a Sonny Vaccaro, personaje interpretado por Matt Damon. Bueno, se conoce, muy amigo de Ben Affleck, hicieron un montón de películas juntos, inclusive escribieron guiones juntos, lo cual es bastante, bastante interesante. Varias propuestas tienen bastante interesantes también desde el punto de vista narrativo. Sonny Vaccaro, el protagonista, Matt Damon, es empleado de marketing de una marca, vamos a mencionarla, de Nike, y busca contratar a Michael Jordan para, esto en los años 80, ¿no? Porque está inspirado en una historia real, busca contratar a Michael Jordan para que use la indumentaria de la marca, ¿no? Teniendo como competencia a otras marcas también bastante, bastante influyentes, podríamos decir, como Converse, como Adidas y demás. Todos estaban buscando calzar a Michael Jordan en su momento, para lo cual la idea que tiene este muchacho es: vamos a hacerle unas zapatillas específicas a este señor, a este pibe de 10, a este señor no, a este pibe de 19 años que pinta promesa. Vamos a ofrecerle un contrato megamillonario, por supuesto, sin dinero no iban a poder hacerlo, y le ofrecen un diseño directamente para él. ¿Cómo termina la película? Spoiler, 30 años después, Air, que es el modelo de estas zapatillas, Air Jordan, termina siendo una marca que nace del riñón de Nike y hoy es una marca propia. Inclusive el PSG, el equipo de Messi, tuvo de sponsor en uno de sus modelos de camiseta la silueta de Michael Jordan por justamente la marca que hoy es la marca de Michael Jordan. O sea, esta película vendría a ser el comienzo de cómo creció de alguna manera tanto Nike como esta nueva marca que sale por esos años, ¿no? Pero bueno, ¿a qué vamos con esto? Es una película basada en hechos reales. Entra en un género que lo conocemos bastante, que es la biopic. Son películas biográficas que últimamente abundan mucho. En Hollywood hemos visto muchas en el último tiempo. Hemos visto Elvis, Bohemian Rhapsody, Elvis siendo un gran ejemplo de las mismas. También hubo o hay cierta obsesión, podríamos decir, dentro del mercado audiovisual argentino, donde se ha puesto bastante dinero. Sin ir más lejos, hace una semana, si mal no recuerdo, salió la biopic en serie de Fito Páez. Salió la de Bonavena hace 2 meses. Previo a esto, Gilda, previo a esto también, a Gilda, el Potro Rodrigo, la serie Maradona. O sea, estamos medio también Chate, obsesionados. Tevez, ¿no? La de Tevez salió en su momento. La de Monzón. La de Monzón salió en su momento. La de Monzón, de todo esto nombrado, creo que posiblemente la más intensa de todas. Una serie muy, muy interesante. Pero bueno, es algo que tenemos bastante recurrido. Y sabemos que muchas veces por ahí, tratando de ser fieles a los eventos reales, muchas veces como que se toman ciertas decisiones narrativas que parecieran ser arbitrarias, ¿no? Para no faltarle a la verdad. Lo cual, lo decimos siempre, la verdad prácticamente no existe, sobre todo cuando estás contando la historia de una persona y tenés atrás a esa persona o la familia de esa persona soplándote la nuca, y revisando y leyendo cada página que vas escribiendo, ¿no? O el propio tipo, como el caso de Fito Páez ahora, claro. O en el caso de la familia de Maradona, en el caso de todas las series que se hicieron, ¿no? Entonces, es muy complejo agarrar y hacer cine, hacer un producto audiovisual, hacer una serie en base a la vida real, ¿no? Y esto es una de las fortalezas que tienen, por ejemplo, que tiene Elvis, que tiene esta película también, casi me voy para el lado de Elvis, pero que tiene Air, que es la película que en este momento está en salas, que les recomiendo que vean, porque no deja de ser una película, más allá de las imposiciones que puedan haber, porque Michael Jordan inclusive está vivo y de alguna manera se está contando su historia, y mismo el protagonista, Sonny Vaccaro, está vivo también. De todas maneras, se trata de contar un conflicto de un personaje en crecimiento que tiene que soportar un montón de complicaciones en su vida, que tiene bastantes problemas sociales, podríamos decir, y que tiene una obsesión que lo hace de alguna manera una socialmente una paria, un paria podríamos decir, ¿no? Así que no se deja de contar una película más allá de que hay que respetar o tenemos la exigencia de contar ciertas historias o ciertos puntos de la historia en particular, ¿no? Inclusive leí una entrevista al guionista de esta película que dice que le llevó como 20 versiones del guión a Michael Jordan y que siempre estaba comiéndose las uñas con la duda de, bueno, ¿se hará o no se hará? Necesitamos sí o sí el visto bueno de este tipo, porque si no esta película no se hace y todo mi trabajo fue al pedo, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, como biopic, como película, cumple muchísimo. Y después también hay otro punto bastante importante que quiero señalar, que es el Ben Affleck como director, ¿no? Porque se metió en muchos géneros que son thrillers. Pienso en alguna de sus películas, pienso en Desapareció una noche, pienso en Vivir de noche también, pienso en Ciudad de Ladrones, The Town, una peli con este muchacho, con Jeremy Renner, que hace personaje bastante, nada, loco, podríamos decir. Y no es algo menor que esta película llega ahora a nosotros a las salas, pero que en su momento el proyecto tuvo que salir de distintas majors y terminó cayendo en Amazon Studios. Esta película iba a ser una película directamente para streaming, una película de cerca de 100 millones de dólares, una producción bastante importante para Hollywood. Termina llegando a las salas, pero su destino era las plataformas de streaming. Y esto, tomando la figura del director autor también, porque podemos ver una marca identificatoria en él, en Ben Affleck, si seguimos su filmografía. No es el único caso, porque también tenemos, por ejemplo, Scorsese, su última película, que también tuvo que salir de los estudios, El Irlandés, salió de los estudios y terminó en Netflix. Ahora la próxima película de Scorsese, que va a estar, Dios quiera, que llegue a las salas del país por el mes de octubre o noviembre, acá Argentina, también la produjo Apple Plus, o sea, una plataforma de streaming de Apple. Lo mismo con la nueva película de Ridley Scott, una adaptación de la vida de Napoleón. O sea, un montón de directores que siempre fueron respaldados por los estudios, hoy no lo están siendo en Hollywood. Y podríamos decir que el caso de Air y de Ben Affleck es uno de ellos, ¿no? Una cosa más para terminar, y siguiendo con la figura de Ben Affleck, es el amor que tiene el tipo por los 80. Y siempre, en muchas de sus películas utiliza material ya recopilado, ¿no? Y inclusive recuerdo, lo cual es bastante interesante, ¿no? Ver a través de distintos directores, directoras y demás, qué visión tienen ellos mismos del cine, ¿no? Más allá de las películas que cuentan, ¿no? Más allá de los relatos que crean. Y por ejemplo, hace poquito vimos The Fabelmans, y un recuerdo hermoso de la infancia de Spielberg atravesado por el cine, así como también vimos Babylon, y podríamos decir que una especie de recreación oscurísima de lo que es la producción cinematográfica en Hollywood. O sea, pasamos de podríamos decir, del amor por el cine al miedo por la producción cinematográfica, y Ben Affleck está parado en el lado del amor, pero hacia los años 80, donde posiblemente fue su adolescencia. Y lo vemos muy, pero muy bien reflejado estéticamente en la película, y lo vemos muy inclusive caricaturescamente, ¿no? Pero con muchísimo cariño hacia un montón de personajes muy conocidos de la época, desde Mr. T hasta el propio Stallone, hasta las propias marcas que se vendían esos años, y sus colores tan particulares, ¿no? Esa estética purita, hasta quiche, podríamos decir, tan llamativa que por ahí a muchos hoy no les gusta. Hoy perdimos un poco los colores, vemos todo bastante gris en general, pero que a muchos otros por ahí genera les genera cierta nostalgia, ¿no? Así que recomiendo estas últimas semanas que va a estar en el cine para que vean Air, la historia está detrás del logo. Y me queda una película, vamos a tratar de hablar rápidamente de esta. La cuarta parte de John Wick ya se estrenó hace más de un mes y medio, hace ya casi dos meses. Sí, le sigue yendo mucha gente a verla. Cuando hablamos del género de acción, inclusive creo que hablamos de las películas de John Wick, porque de alguna manera tomaban la posta de Matrix del año 99, que se empezaban a meter artes marciales y coreografías muy trabajadas en el cine. Algo no muy común en Hollywood, sobre todo, no sé, en tiroteos, que tenías una cámara en mano, un montaje confuso, gente disparando, escondiéndose y listo. No había una especie de esteticismo por la violencia, ¿no? No había por cierto cariño por la violencia en sí. En estas películas parece contradictorio, pero sí la hay, ¿no? Parecieran más danzas que peleas. Y después, bueno, para no adentrarnos mucho, hay un montón de elementos que hacen para mí que John Wick sea la mejor película de acción en años. Primero porque puede serlo, porque es una película carísima, es una película de muchísima inversión que permite, sin adentrar mucho en la historia, porque en resumen, desde la segunda película hasta la cuarta, lo que busca el protagonista es ser libre, es la libertad absoluta, salir del mundo del AMPA, pero cada vez eso le impulsa más a ser casado, ¿no? De alguna manera. Pero hay tres puntos que quería mencionarles. Uno, ya se los dije, el de la acción en sí. Segundo, algo que lo permite una película y que es muy atractivo también, lo permite una película de este calibre, que es el recorrer el mundo. Algo particular de películas de espionaje. La película pasa por Nueva York, pasa por París, pasa por el desierto de Sahara, por Berlín, por Tokio. El personaje tiene que atravesar un montón de obstáculos en todos esos lugares y de alguna manera nos hace dimensionar lo complejo de la misión que tiene que cumplir, ¿no? Lo cual es muy interesante de seguir, ya que se está jugando con la vida y la muerte y en ningún lugar del planeta puede estar seguro este muchacho, ¿no? Y la otra figura es John Wick en sí, el personaje en sí. La semana pasada hablábamos de Por un puñado de dólares con Clint Eastwood, y John Wick es el personaje más western que salió en los últimos años en Hollywood, porque es alguien del cual no conocemos nada, pero es letal. Inclusive su pasado se conoce tan poco, y ese poco, y del otro que no se conoce de su pasado, no se habla por el miedo que hay de este personaje. Entonces, el tomar elementos de distintos géneros y el lograr, como decía el pastiche, apropiarlos y generar algo, algo único, es lo que hace que John Wick sea una de las películas, o por lo menos a mi juicio, una de las películas más interesantes en el cine de acción. Un cine muy explotado y bastante chato por momentos, hace que sea una de las películas de acción más importantes de los últimos años. Así que recomiendo esas películas también para ver. Dos más también que están en cartelera. Visiten nuestro canal de YouTube en la columna del 5 de abril. Ahí escuchan nuestra columna sobre dos o tres cosas que yo sé sobre ella, la peli de Godard. Y también la columna de la semana pasada, el 26 de abril, sobre Compromat, el expediente ruso. Esas dos también están en cartel. Estas son las cuatro recomendaciones que tenemos para que vayan al cine. Se nos acabó el programa. No nos queda ni un segundo más. Vamos Boca hoy. Hay que demostrar que estamos mejor que los primos. Y nos vamos escuchando rock, la canción que en los 60 rompía todo y se escuchaba en todo el mundo. Chubby Checker, The Twist, y nos vamos bailando. Chau. Y quédense, que está algo con R. Chau. And do the twist.